El mensaje es claro. Transformar nuestro interior, ser comprensivos, aun cuando nosotros no somos capaces de perdonar. La parábola en apariencia no tiene un desenlace cerrado. Deja la incógnita de si el hijo mayor participa en la fiesta en honor de su hermano o no. Al quedar el relato abierto, es posible que nos sugiera si aceptamos a un Dios que se hace cercano ante nuestras inconsistencias. Incluso podemos hacer un ejercicio al ponernos en la piel del hijo mayor y decidir si entramos en la celebración de un hermano que estaba muerto y ha vuelto a la vida, o por el contrario, lo rechazamos y permanecemos cerrados al amor de Dios. A veces no es cuestión de andar lejos o cerca, pues el hijo menor se alejó, recapacitó y volvió. En cambio, el hijo mayor está junto al padre, pero en realidad está muy lejos de él. La parábola es más actual de lo que nos puede parecer a simple vista, pues describe actitudes de creernos capaces de valernos por nosotros mismos y sin aceptar frustraciones. Pero una vez que reconocemos nuestros errores, encontramos a un Dios abierto al perdón y la acogida. También es real cuando somos personas excesivamente ceñidas a leyes y convenciones con el único propósito de tener todo atado y bajo control. Y en ese afán de cumplir, seamos incapaces de mostrar empatía ante quien necesita comprensión y ayuda. Por consiguiente, el amor de Dios que Jesús nos muestra debe ser el pilar básico en nuestras relaciones humanas, así como en el itinerario de nuestra fe. Porque si no, corremos el riesgo de convertirnos en meros espectadores de nuestra vida, manejada por criterios y clichés externos, sin cuestionar nada, y convirtiendo la religión en algo rígido e inamovible, sin tener en cuenta situaciones concretas de personas que necesitan curar y sanar sus heridas.